Esta gente son más malos que una obra en el Prado. Cada orilla entero sin aparcamiento por ningún lado. Pues tú te vas a comer otro mojón.